corazón. Será el amor, será el amor, será el amor, amor. No es mejor el día ni llegó la primavera, pero escucho melodías dentro de mi corazón. Será el amor, será el amor, será el amor. Sentir tan loco mi corazón, y porque junto a ti me siento feliz, si nunca me llamas ni comprendo ni siquiera cómo eres. Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas, y no sé por qué motivo, y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será quizás. Me siento feliz, si nunca me llaman ni comprendo cómo eres, ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me quieres. Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas, y no sé por qué motivo, y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será quizás tu amor.